Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo del sector público chileno, un tema que, bueno, ya saben, siempre está en el ojo del huracán. Y tenemos un informe aquí que la verdad es que da mucho que pensar, ¿eh? Totalmente. Vamos a revisar algunas cifras, algunas tendencias que nos ayudan a entender mejor cómo está el empleo público en Chile y, bueno, los desafíos, ¿no? Los desafíos que tiene. Exactamente. Este informe que tenemos aquí destaca cuatro puntos principales y la verdad es que son puntos que nos van a hacer pensar sobre este balance, este equilibrio entre tener un sector público que funcione y al mismo tiempo un sector privado que también sea dinámico. ¿Listos para empezar? Listo, analizar este informe. Perfecto. Bueno, comencemos entonces. Lo primero que, bueno, a mí me llamó mucho la atención al leer este informe es cómo ha aumentado el costo de los salarios del sector público. Fíjate, el informe dice que desde el año 2006 este costo ha crecido mucho más rápido que la economía en general. Pasó de ser un 4.6% del PIB, del Producto Interno Bruto, a un 7.1% en 2023. Sí, es un salto importante. Es un dato que, claro, nos lleva a preguntarnos qué estamos obteniendo con este mayor gasto. O sea, ¿se traduce esto en que los servicios públicos son mejores para los chilenos? Realmente lo estamos viendo. Y aquí viene lo interesante. El informe cita el indicador de efectividad del gobierno del Banco Mundial. ¿Sabes qué? En los últimos 11 años, este indicador. Ha bajado, ¿no? Sino que digo, ha bajado. Exacto. Ha disminuido. O sea, estamos invirtiendo más en el sector público, pero la gente no lo ve como más efectivo. Claro, es una paradoja. Y además, si miramos el mercado laboral, vemos otro cambio importante. El sector privado, digamos, se ha estancado un poco, ¿no? Su crecimiento no es el mismo. Pero en cambio, el empleo público sigue subiendo. Sí, y eso también es preocupante porque, a ver, al final, ¿quién financia el sector público? El sector privado. Y si el privado no crece, ¿cómo vamos a sostener un sector público que cada vez es más grande? Claro, es un tema complejo. Y este informe, fíjate, dice que en el 2023 la cantidad de empleados públicos por cada 100 empleados del sector privado, bueno, llegó a su punto más alto en los últimos 20 años, 23 empleados públicos por cada 100 del sector privado. Impresionante, ¿no? Es una cifra que, bueno, da para pensar sin duda. Y hablando de cosas que dan para pensar, no podemos dejar de lado el tema de ausentismo en el sector público. Este informe también lo analiza con bastante detalle. Sí, y las cifras son llamativas. El promedio de días laborales que pierde un empleado público ha ido subiendo sin parar. Y en la primera mitad del gobierno de Gabriel Boric, bueno, se alcanzó un récord, 34 días. 34 días. Eso es. Bastante. ¿Y a qué se debe este aumento? ¿Por qué se pierden tantos días de trabajo? Bueno, el informe profundiza en esto y dice que la mayor parte de estos días perdidos son por licencias médicas, licencias comunes. Lo curioso es que, bueno, los trabajadores del sector público toman más licencias que el trabajador promedio en Chile. Interesante. ¿Será que hay algo en el sector público que fomenta esto? ¿Algún factor específico? Es una buena pregunta. Habría que analizar si las condiciones laborales, la cultura del trabajo o incluso la percepción que se tiene sobre el uso de las licencias médicas son diferentes en el sector público comparadas con el privado. Sin duda, un tema complejo. Hasta ahora hemos visto, bueno, un aumento en los costos, una baja en la efectividad, un sector privado que no crece al mismo ritmo y este aumento en el ausentismo. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? Bueno, yo creo que nos lleva a una conversación muy necesaria sobre la modernización del empleo público en Chile. Es un tema que hay que abordar. Totalmente. Y justo en este punto, el informe hace una propuesta muy concreta, la creación de un estatuto de empleo único, más simple y basado en el mérito y el desempeño. Una propuesta interesante. Porque claro, ahora mismo tenemos más de 10 estatutos diferentes para los empleados públicos. Es un desorden. Y eso genera muchas dificultades, mucha burocracia y falta de transparencia. Exacto. Y según el informe, esta fragmentación actual, bueno, dificulta la gestión del Estado y además abre la puerta a que los trabajos se den por favores políticos y no por mérito. Claro, la idea es avanzar hacia un sistema más transparente, más eficiente y más justo, tanto para los trabajadores como para los ciudadanos que reciben los servicios públicos. Me parece una propuesta ambiciosa y sin duda nos invita a pensar en el futuro del sector público en Chile. Pero antes de seguir con ese análisis, creo que es un buen momento para hacer una pausa y dejar que nuestros oyentes procesen toda esta información. Me parece una excelente idea. Siempre es bueno dar espacio a la reflexión, ¿no? Exacto. Volvemos en breve para seguir explorando este tema tan importante. Volvemos a nuestra inmersión en el sector público chileno. Hablábamos antes de la propuesta del informe de crear un estatuto de empleo único, ¿no? Me gustaría que profundizáramos un poco más en esto. ¿Cuáles serían los beneficios de esta medida? ¿Qué dicen los autores del informe? Bueno, como decíamos ahora mismo, tenemos un montón de estatutos, un montón de reglas diferentes, y eso hace que la gestión del Estado sea muy compleja. Con un estatuto único, todo sería más simple, más transparente, más fácil de aplicar. Y eso facilitaría muchas cosas. Por ejemplo, la administración de personal, la evaluación del desempeño, la creación de políticas salariales más justas, más equitativas. Entiendo, se busca más eficiencia, más transparencia. Pero ¿cómo nos aseguramos de que este nuevo sistema se base en el mérito y no en la influencia política? Esa es la clave, ¿no? Claro, por supuesto. El informe propone un sistema de selección y promoción basado en criterios objetivos, en cosas que se puedan medir. Por ejemplo, la formación académica, la experiencia laboral, las competencias profesionales, la evaluación del desempeño. La idea es que para entrar y para avanzar en el sector público, lo que importe sea tu talento y tu esfuerzo, no tus contactos políticos. O sea, lo que se busca es profesionalizar el sector público. Que los que trabajan en el Estado sean los más capacitados, los que mejor pueden servir al país. Exactamente. Personas capacitadas y motivadas para servir al país, sin importar su afiliación política, sus ideas. Lo importante es que sean los mejores para el trabajo. Y esto me lleva a otro punto interesante del informe. Hablan de la necesidad de separar las funciones del gobierno de las funciones de la administración del Estado. ¿Podrías explicarnos un poco más esto? No sé si me queda del todo claro. Claro que sí. A ver, el gobierno, por un lado, es el que define las políticas, la dirección del país, ¿no? Representa al Estado a nivel internacional. Y la administración, por otro lado, es la que se encarga de ejecutar esas políticas, de que las cosas funcionen, de que los servicios públicos lleguen a la gente. Son dos cosas distintas, aunque, por supuesto, están relacionadas. Ya veo. ¿Y por qué es importante separar estas funciones? ¿Qué dice el informe? Bueno, la idea es evitar que el aparato estatal se politice. Si no hay una separación clara, los puestos de trabajo, los cargos administrativos, se pueden usar para fines políticos. Y eso afecta la eficiencia, la imparcialidad de la administración pública. Al final, perdemos todos. Tiene sentido. El informe apunta hacia un Estado más profesional, más técnico, ¿no? Un Estado donde la meritocracia y la eficiencia sean lo más importante. Sí, esa es la idea central. Un Estado moderno, capaz de responder las demandas de la sociedad de forma eficaz y transparente. Un Estado que funcione, básicamente. Claro. Pero bueno, cambiar el sistema de empleo público no es fácil. Va a haber desafíos, ¿no? ¿Cuáles serían los principales obstáculos que habría que superar? Bueno, sin duda, uno de los grandes desafíos sería la resistencia al cambio. Siempre que se quieren hacer cambios, hay gente que se resiste. Es natural. La gente se acostumbra a lo que tiene, a las reglas del juego, y no quiere que las cosas cambien, aunque sea para mejor. Habrá que convencerlos. Es comprensible. ¿Y qué otros desafíos ves? Otro desafío importante sería la parte legal. No basta con cambiar el estatuto de empleo. Hay que revisar toda la normativa, todas las leyes que regulan la administración pública para que todo sea coherente, para que el nuevo sistema funcione de verdad. Es un trabajo enorme. O sea, lo que se necesita es un enfoque integral, ¿no? No solo cambiar el empleo público, sino la estructura, el funcionamiento de todo el Estado. Exactamente. Modernizar el Estado es un proceso muy complejo que requiere una visión a largo plazo, un compromiso de todos los involucrados, el gobierno, el parlamento, los trabajadores del sector público, la sociedad civil. Todos tienen que participar. Un gran desafío para Chile. Sin duda. Y para hacerlo bien, se necesita un buen diagnóstico de la situación, un debate público informado y voluntad política para hacer las reformas. Si falta alguna de esas cosas, va a ser muy difícil. Totalmente de acuerdo. Este informe nos ha dado mucho que pensar, ¿no? Nos ha mostrado las debilidades del sistema actual y ha planteado propuestas concretas para cambiarlo. Pero, ¿cómo conectamos esto con la realidad de Chile? ¿Qué significa todo esto para los ciudadanos, para el desarrollo del país? Buenas preguntas. Yo creo que lo primero que hay que entender es que la eficiencia del sector público afecta directamente a la calidad de vida de las personas. Un Estado que funciona bien puede ofrecer buenos servicios públicos, salud, educación, seguridad, justicia, servicios de calidad, oportunos y justos para todos. O sea, si el Estado funciona bien, los chilenos viven mejor. Exactamente. Y no solo eso. Un sector público eficiente también ayuda a la economía. Si el Estado crea un entorno favorable para la inversión, si reduce la burocracia, si promueve la transparencia, la economía crece, se crean empleos, todos ganan. Entonces, modernizar el Estado no es un capricho, ¿no? Es una forma de mejorar la vida de las personas, de construir un país más próspero, más justo. Así es. Y para lograrlo, la gente tiene que involucrarse, tiene que informarse, tiene que participar, tiene que exigir a sus representantes que hagan las reformas necesarias. No podemos quedarnos de brazos cruzados. una llamada a la acción, ¿no? Exactamente. El futuro de Chile depende en gran medida de nuestra capacidad de construir un Estado moderno, eficiente, al servicio de todos. Y este informe nos ha dado las herramientas para empezar a hacerlo. Totalmente de acuerdo. Este análisis nos ha dejado con mucho en qué pensar. Pero antes de terminar, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué pasaría si no hacemos nada? ¿Cuáles serían las consecuencias de no abordar estos desafíos? ¿Qué pasaría si no se reforma el sistema de empleo público? Sí, es una pregunta importante, ¿no? ¿Qué pasa si no se hace nada? ¿Qué pasa si no se reforma el sistema? Bueno, como decíamos, las consecuencias pueden ser serias a nivel social, a nivel económico. Imagínate, ¿no? Un escenario donde el sector público cada vez es más ineficiente, más burocrático, más politizado. ¿Cómo afectaría eso a la vida de los chilenos? Piénsalo. Danos algunos ejemplos. ¿Cómo se vería eso en la realidad? Claro. Por ejemplo, la calidad de los servicios públicos. Salud, educación, seguridad. Servicios esenciales, ¿no? Si el Estado no tiene gente capacitada, si no tiene recursos, si no hay transparencia, esos servicios se van a ver afectados, seguro. Las listas de espera en los hospitales van a ser más largas, las escuelas se van a deteriorar, la policía no va a poder responder a las emergencias con la misma rapidez. Y eso al final afecta a todos, pero especialmente a los que más dependen del Estado. Claro, los que menos tienen son los que más sufren las consecuencias. Exactamente. Y no solo es un tema material, ¿no? La ineficiencia, la falta de transparencia también generan desconfianza en las instituciones. Si la gente ve que el Estado no funciona, que hay corrupción, pierden la fe en el sistema. Y eso es muy peligroso. Sí, la desconfianza puede destruir un país. Y en lo económico, ¿qué podemos esperar? Bueno, un Estado ineficiente es un freno para la economía. Mucha burocracia, corrupción, falta de transparencia, eso ahuyenta la inversión. Los empresarios no quieren invertir en un país así. Y sin inversión no hay crecimiento, no hay empleos. Es un círculo vicioso. O sea que si no modernizamos el Estado, al final todos perdemos. Así es. Por eso este informe es tan importante. No es solo un diagnóstico, es una llamada a la acción. Tenemos que decidir qué tipo de Estado queremos para Chile. Un Estado moderno, eficiente, transparente, al servicio de todos. Esa es la meta. Totalmente de acuerdo. Este DAI nos ha mostrado la complejidad del sector público chileno, los desafíos, las posibles soluciones. Y sobre todo nos ha recordado que el futuro de Chile está en juego. Exacto. La gente tiene que participar, tiene que informarse, tiene que exigir a sus líderes que hagan los cambios necesarios. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro Deep Dive. Esperamos que les haya resultado interesante, que les haya dado nuevas perspectivas sobre este tema tan importante. Y los invitamos a seguir pensando, a seguir debatiendo, a seguir buscando soluciones. El futuro de Chile depende de todos nosotros. Awesome. Hasta la próxima.